Tal vez fue la fiebre, tal vez fue el calor. Tal vez fue la magia de aquella región. Tal vez fue el viento raptando una flor. Tal vez fuera el eco de una aparición. Parecía una pálida mancha de sol, entonando un canto de rural candor. Me sonrió sin verme al pasar a mi lado, reflejo de cielo en un día nublado. Se había separado de la procesión. Solita en el monte sueña su canción. Sus plantas, su cara, su voz brotaban de un lienzo de cualquier color. Su cara morena tatuada de rojo no mostraba pena, ni alegría, ni enojo. Tan solo en su canto florea la pasión. Hay en su quebranto un reclamo de amor. Se acerca un cantar de la procesión que ya había pasado. Vienen cinco dioses que se han regresado. Alguien se perdió y lo van a buscar. Tal vez fue la fiebre, tal vez fue el calor. Tal vez fue la magia de aquella región. Tal vez fuera el viento raptando la flor. Tal vez fuera el eco de una aparición.